Hola. Hola, sí, Sabrina. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, mira, desde Radio Semilla queríamos preguntarte cómo es esto de la campaña que está levantando desde la Dirección General de la Mujer y por qué motivo se está haciendo. Bien. Bueno, yo soy trabajadora de la Dirección General de la Mujer. Trabajo en el único refugio para víctimas de violencia doméstica, sí, que hay en el gobierno de la ciudad. Y la campaña trata sobre las falencias o sobre mostrar más que nada la falta de la aplicación del presupuesto que tenemos asignado de la legislatura. Nosotras el año pasado, con todas las compañeras de la dirección, estuvimos peleando en la legislatura para la ampliación del presupuesto, ya que sabemos que nos faltan insumos, personal, para mejorar la política pública y la atención que nosotras brindamos, no solo en prevención, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver con centros integrales de la mujer, en donde se hacen talleres preventivos, donde se trabaja, se charla con la sociedad, sino también en los propios dispositivos de atención directa hacia la víctima. Entonces, bueno, este año y más que nada bueno, como venimos como sociedad, digamos, como Argentina, trabajando el eje de mujer, a muy poquitos días ya del el próximo Ni Una Menos, entendimos como trabajadoras de la dirección, entendiendo a todas, digamos, estamos divididas en formación, el área de formación y capacitación, y el área de dispositivos convivenciales. Y bueno, nos convoca a esto, poder nosotras discutir cómo se está aplicando el presupuesto que hoy tenemos para nuestra dirección, que la dirección depende de la Subsecretaría del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Nosotros estamos ahí adentro, que sería promoción social. Como para que vayan más también acomodándose en el mapa. Así que bueno, estamos sacando esta campaña de visibilización que se llama ¿Dónde está el presupuesto? Hoy salimos ya en varios medios y empezamos a mostrar las placas que denotan un poco estos barajustes que hay, donde el gobierno, por un lado, dice que se está preocupando, que quiere hacer visible lo invisible, y por el otro lado, nosotras invisibilizadas en la propia temática, queremos también comentar qué es lo que se vive, cómo, y que queremos ser partícipes de la aplicación del presupuesto, de la discusión. Sí, y me decías que ustedes al lanzar la campaña estaban viralizando. ¿Dónde se puede ver esto? Bien, nosotros hicimos una página de Facebook y un Twitter. Ahora vamos a seguir viralizándolo. Se llama ¿Dónde está el presupuesto? Con ese nombre. Y lo firmamos como todas por la Dirección de la Mujer. Bueno, Esos bárbaro. son los datos que tenemos por ahora. ¿Y querés agregarnos algo? Bueno, nosotros vamos a seguir sacando, obviamente, información para que se muestre la falta de aplicación a la política pública. Y por el otro lado, estamos convocando también al sábado, al 3J, a otro Ni Una Menos. Vamos a Sí. estar concentrando en Congreso. Para nosotras es muy, muy importante que como sociedad empecemos a trabajar estos ejes, entendiendo qué quieren decir. Nosotras tenemos leyes, necesitamos que se apliquen esas leyes como correspondan, que la sociedad sea partícipe para poder erradicar de una vez por todas la violencia que sufrimos las mujeres todos los días, en todo momento, para mejorar nuestros dispositivos y para, bueno, crecer también como sociedad. Así que estamos todos invitados, invitadas, a no solo a marchar, sino también a poder seguir instruyéndonos en cada lugarcito donde más podamos. Bueno, muchísimas gracias, Sabrina. No, por favor, un placer.